ahora en el taburete metafísico, sí, patas. Historia de la especulación inmobiliaria, volumen 3. Lo decimos bajito, para no dar ideas. Pero, como la codicia está justificada por principios religiosos que no éticos, la especulación inmobiliaria ha existido en demasiadas épocas de nuestra historia. Por ejemplo, en el París de... En el París de 1896, se cuenta que quien iba a visitar al creador del teatro del absurdo y la patafísica, don Alfred Jarry, se quedaba anonadado ante los techos extraordinariamente bajos de la casa del susodicho, que impedían ponerse de pie a alguien que fuera más alto que un niño de 8 años de aquella época, en que bebían menos leche que los de ahora, los que tenían la suerte de beber leche. La razón de que un adulto no se pudiera poner en pie en ese piso y tuviera que andar casi a gatas era que el casero de Alfred Jarry había dividido los pisos del edificio de su propiedad con suelos intermedios para así duplicar el número de plantas del edificio y del piso y duplicar también el número de pisos que alquilaba. De esta forma quedaban unos pisos de techo extraordinariamente bajo, pero cuya superficie teórica y número de habitaciones era igual que cuando no estaban divididos. Como veis, estos truhanes y perellanes están dispuestos a llegar muy, muy, muy, muy lejos.